Pensaron que yo no iba a ser de nada, porque la calle fue mi universidad. Que me digan bandolero, soy un guerrero. Sepa el dinero y no hay necesidad. Tengo todo lo que soñé. Ahora me quieren las que no me querían. Si por envidia te alejaste, no digas que cambié. Es que aprendí a no conformarme. Me odian, tienen que soportarme. Lo que tengo no fue sin querer, no me dejo joder. Manito por los reyes, el dinero es mi poder. Aprendí a no conformarme. Me odian, tienen que soportarme. No es que me quiera crecer, pues como te hago entender. No te equivoques que te puedes caer. Nunca me voy a conformar, vivo bien y todo legal. Yo aprendí a bucear debajo del agua y sin respirar. Y tengo miles en el pote, millones por llegar. No venga a frontear pa' acá que yo nunca me voy a dejar. No te duermas con el artista, yo conozco la pista. Y tengo panas que si se montan sientes el exorcista. Pero wow, tranqui, aquí no estamos en ese flow. Estamos pa' la pasta verde, estamos lios de el show. Calentón, lo tuyo es solo llamar la atención. A Trilly como tú lo que hay que hacer es darle bichón. Ustedes no son progreso, no me aumentan el ingreso. Yo salgo pa' la pista sin temor, pero siempre rezo. El Padre Nuestro que está en el cielo siempre me protege de la envidia y de la fleje. Si no es puro, no lo deje que se acerque. Manito, yo soy hijo de un rey, siempre real, nunca fake. Cuando es quiera le doy play. Me odian, tienen que soportarme. Lo que tengo no fue sin querer, no me dejo joder. Manito por los reyes, el dinero es mi poder. No conformarme, me odian, tienen que soportarme. No es que me quiera crecer, pues como te hago entender. No te equivoques que te puedes caer. Ey, son 500 rimas en un papel. Desde Puerto Rico hasta la O, desde Dini hasta el Torre Eiffel. Tengo el lápiz preparado, no ronquen de componer. Hay lugares donde no han sido caminos que recorrer. Soy un ejemplo a seguir, pero no paro de aprender. Una Fori que ni uso, pero no la quiero vender. Tengo 5 panas fieles, los demás se dejan ver. Un flow tan hijo de puta que todos quieren tener. Yo tengo buen corazón, pero matar me da placer. Yo no fumo, pero es que Finu tiene que prender. Y es que el humo me transporta, flota a otro nivel. El intelecto y el dialecto que no pueden comprender. Ronco de ser el más duro y no se atreven a contender. Dicen que me dan nocao y no se las quieren poner. Sé lo que es estar abajo, papá Dios me hizo crecer. Abajo me pisotearon y ahora puso del poder. Me odian, tienen que soportarme. Lo que tengo no fue sin querer, no me dejo joder. Manito por los reyes, el dinero es mi poder. No conformarme. Me odian, tienen que soportarme. No es que me quiera crecer, pues como te hago entender. No te equivoques que te puedes caer.